Muy buenas tardes de viernes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Solo quiero andar, no llegar jamás. Un programa de Radio Utopía, 107.3 FM. Llenar mis pasos. También emitimos a través de internet www.radiotopia.es. Además de colgar todos los programas en iVoox, en iVoox.com y en alguna otra página como archive.org. Tenemos algún canal en Facebook, Twitter y un correo electrónico olvidatuequipaje@yahoo.es. Porque iba yo a engañarte si solo quiero andar, no parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Esta tarde vamos a tratar aquí en el programa un tema bastante amplio, no sé hasta qué punto abordable en un solo programa. Es el tema de la violencia machista, violencia de género. Ahora intentaremos definir. Para ello nos acompaña esta tarde aquí en el estudio Miriam Herrero, que es trabajadora social, especialista en violencia de género, ha sido técnico de varios ayuntamientos en el asunto de la violencia de género, también ha estado en el servicio de emergencias del Ayuntamiento de Madrid y ahora está al frente de un organismo, una especie de, sí, una empresa, un organismo llamado Instituto de Igualdad, Formación y Proyectos, que se dedica. Miriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Se dedica a realizar planes de igualdad para empresas y organismos, ¿no? Sí. A temas de formación, en general, a temas sociales, ¿no? Sí, hacemos planes de igualdad a diferentes empresas y además también ofertamos formación relacionada con la violencia o con la resolución de conflictos de las empresas, supervisión de equipos, y luego también estamos gestionando recursos públicos relacionados con la violencia de género en diferentes organismos. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, ahora haremos un pequeño panorama un poco también terminológico, hablábamos, ¿no? ¿Cómo llamar a todo esto? Pero ¿cuál es así a primera vista, a primera impresión tuya, la situación actual, ¿no? ¿Cómo está el panorama? ¿De la violencia de género? Sí. Pues fíjate, yo creo que estamos en un momento muy peligroso, estamos en un momento complicado porque todos y todas pensamos que vivimos en un mundo igual y que vivimos en una sociedad igualitaria, ¿no? O la mayoría de la sociedad así lo piensa. Y yo creo que no vivimos en una sociedad para nada igualitaria. Y no tener en cuenta esa desigualdad que existe nos hace estar en una situación muy vulnerable. ¿Estamos hablando de la sociedad española o el mundo en general? Yo creo, hombre, en los países desarrollados, generaliza los países desarrollados, los países subdesarrollados, pues evidentemente muchísimo más, ¿no? Una de cada dos mujeres suecas, que Suecia es un país que todos hemos tenido como referencia en algún momento, ¿no? Sí. Ha sufrido o una violación o un intento de violación. Fíjate qué barbaridad. ¿No? O sea que, como dato para confirmar un poco lo que dices tú, mira. Vamos a aclarar términos, ¿no? Violencia. Vale. De género, violencia machista, hay otras denominaciones, ¿no? ¿Cuál prefieres y por qué? Bueno, cualquiera de las dos. A lo mejor ahora se utiliza más violencia de género porque la ley se contempla desde el año 2004, bueno, es la ley contra la violencia de género, entonces desde ahí se empieza a utilizar más el término. Pero no obstante, los dos están bien utilizados. Lo que no, donde no da, yo creo que margen al error es cuando decimos violencia familiar, porque la violencia familiar no tiene por qué ser siempre del hombre hacia la mujer. También puede ser, bueno, pues desde otras figuras familiares, ¿no? Hijos, la violencia, ¿no? Ejemplo, claro, ¿no? Entre hijos y demás. Uh-huh. La violencia de género, la violencia machista, es siempre la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer. Y según la ley, siempre que haya habido una relación o haya una relación de pareja. Tiene que haberla. Sí, para que se contemple la ley, sí. Uh-huh. Bueno, la ley es una cosa y lo que nosotros opinemos puede ser otra, ¿no? Para mí, si un desconocido, yo ahora salgo y está todo muy oscuro y un desconocido me violara, también hay género, hay diferencia de género, ¿no? Uh-huh. Pero la ley no lo contemplaría como violencia de género. Uh-huh. Para que se pueda legislar por violencia de género, tiene que haber una relación o haberla habido de pareja. Yo tengo muchos amigos filólogos que la palabra género piensan que es estaría reservada a la gramática, ¿no? Es decir, al género masculino y femenino, ¿no? Pero también es una construcción social del comportamiento, el género, ¿no? Uh-huh. Esa es la cosa, ¿no? Claro, entonces es importante por eso. Es verdad que el machismo a lo mejor es más peyorativo. Puede parecer más peyorativo. Y el género, pues la diferenciación de género no al final no insulta a nadie. La diferencia de género no significa que los hombres sean los malos, porque los hombres al final en esta desigualdad también tienen una parte en la que, bueno, pues también pierden. Con la igualdad ganamos ambos géneros. Yo creo que eso es verdad, ¿no? Sí, hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, no es estar en contra de ellos, sino os necesitamos mucho para esta igualdad. Y a vosotros también os vendría bien, aunque perderíais, evidentemente, algunos privilegios que el género os da, ¿no? Uh-huh. El otro día, bueno, leyendo, mejor dicho, ¿no? Una bloguera, articulista, que se llama Barbie Japuta, que seguramente conocerás. Ay, sí, la he leído. He leído algún artículo. Es bastante incisiva, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y hablaba de una teoría, espérate, así lo encuentro, porque no recuerdo ahora mismo el nombre, espérate, de la teoría, perdóname, tranquilo, de la interseccionalidad, ¿no? Que relacionaba las diferentes opresiones que sufrimos, ¿no? Sí. Por ejemplo, una mujer blanca, ¿cómo se relaciona el tema de la opresión, ¿no? O sea, es lo que ella analiza, por ejemplo, con un hombre negro, ¿no? Ya. Es decir, ¿quién oprime a quién y quién no oprime, ¿no? Y claro, lo que... Y bueno, para sacarte un tema que te quería un poco tocar. Claro, hay una opresión de fondo. Antes de que hablemos, si quieres, propiamente de la violencia y sus consecuencias, ¿no? Sí. Da la impresión de que la violencia no es nada más que la punta de un iceberg, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Entonces hay una opresión de fondo de género. Claro, al final hay una construcción cultural. El machismo, yo siempre digo que lo llevamos en las venas, lo llevamos en la sangre, ¿no? Uh-huh. Nacemos casi con él, hemos aprendido a que haya diferencias de género. Y como tú bien dices, al final el machismo nos lleva a la violencia de género. Todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sufrimos una violencia estructural. Tenemos más dificultades en muchos aspectos. Uh-huh. Tenemos más que demostrar más cosas. Nos cuesta más trabajo llegar a puestos de trabajo altos. Tenemos que dar más explicaciones, somos más juzgadas. Bueno. Fíjate que hace una temporada vinieron unas compañeras de un movimiento que hay aquí en la zona, un movimiento por la dignidad de la mujer de la zona norte, ¿no? Y hablando del tema de la violencia machista, violencia de género, decían, no, claro, porque nos matan, ¿no? Y me parecía que ellas sentían parte de un grupo oprimido, ¿no? Y yo pensaba, claro, yo tendría que decir, os matamos, ¿no? Del mismo, o haciendo la analogía, porque yo también formo parte de un grupo opresor, ¿no? O sea, es un tema delicado y que puede ofender a muchos, pero yo creo delicado. Que debería decirlo también en plural, porque somos, no sé si, o sea, somos los hombres por el hecho de serlos, y por, siguiendo un poco la teoría esta de Barbie Japuta, ¿no? Somos del grupo opresor, aunque no estemos a favor de esa opresión. Siempre y cuando, de lo que dice ella, siempre y cuando tú estés en el grupo privilegiado, estás ejerciendo una opresión, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con que nos matan, con que nos matáis. Me cuesta más trabajo porque además sé que ponemos a más gente en contra que a favor. Ya. Y necesitamos mucho a que la gente se dé cuenta de lo importante que es estar a favor de luchar por la igualdad de género. Entonces vale. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo intento tener mucho cuidado con todos los términos que utilizo para no ofender y que se entienda. Sí, me parece una postura muy pragmática, claro, muy útil la tuya, porque, de intentar mantener aliados, ¿no? Efectivamente. En una lucha tan difícil y larga, ¿no? A veces matamos moscas con cañonazos y no se puede. Es un tema muy delicado, es un tema que nos toca muy de fondo a todos y podemos herir. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice. Si cuidando ciertas palabras consigo que más gente termine de escuchar esta entrevista, esta conversación, y más gente comparta lo que vamos a opinar, pues mejor, ¿no? Yo no quiero que nadie se ofenda. Nadie se excluya del discurso. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Crees que la sociedad ahora mismo está, decías tú al principio, que sigue habiendo mucho machismo y demás? ¿Crees que hay un mayor grado de concienciación que hace unos años? No. Hay muchísima violencia entre la gente joven, la forma de relacionarse los adolescentes, hay una violencia horrorosa. ¿Te refieres entre chicos y chicas? Entre chicos y chicas. Hay un control que asusta, unas relaciones sexuales muy abusivas. No, para nada. Yo creo que nuestra generación, que somos de la misma generación, teníamos más libertad y más igualdad que la generación que hay ahora. Pues eso es un tema muy... En los institutos, ¿no? Como hay mucha sexualización de las niñas en este momento, ¿no? Nosotras íbamos al instituto vestidas de una manera muy distinta a cómo van las niñas ahora, ¿no? Y al final, bueno, pues... Bueno, eso no hay más que ver un poco los juguetes, las muñecas, ¿no? Sí. Los modelos que se imponen a las niñas y a los niños, ¿eh? La música, ¿no? El reggaetón. Bueno, fíjate, sí, las letras, sí, del reggaetón, sí, sí, sí, ¿no? Pero bueno, hay lo que tú dices, has hablado de sexualización, ¿no? De niñas, y también no solo de niñas, sino de mujeres, ¿no? Parece claro que cuando uno ve cuentos infantiles o películas infantiles, ¿no? Pues ve unos modelos muy sexualizados, ¿no? De mujeres y de niñas, ¿no? Ayer veía Frozen, se dice así, ¿no? Frozen, en casa con mi sobrino y estaba escandalizada viendo cómo la que hace hielo, que no recuerdo su nombre, se movía, ¿no? Cómo movía las caderas, cómo gesticulaba. Es tremendo, ¿no? El vestido sexy que llevaba la protagonista. Bueno. Ahí está un poco la raíz de todo, ¿no? Claro, en la educación. O sea, los niños y las niñas nacen iguales. Un niño llora, o sea, vamos a ver, los niños y los bebés, un niño bebé y una niña bebé lloran por igual con 3 meses. Y es verdad que las mujeres lloramos más y los hombres lloran menos, en eso estamos de acuerdo. Pero también es verdad que según la niña ha ido creciendo y ha seguido llorando, la han dado un espacio para llorar. ¿Qué te pasa, bonita? ¿Qué te han hecho? Cuéntame, tranquila princesa, ¿no? Sin embargo, al niño enseguida le hemos mutilado las emociones. Con los niños no lloran, no tienes que llorar, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, ¿no? A los mujeres y a las hombres, a las mujeres y a los hombres nos piden, la sociedad nos pide cosas muy distintas. Entonces, ahí es cuando cogemos el rol de hombre o el rol de mujer. El rol femenino, bueno, pues tiene... al final estamos sometidas al rol masculino. No sé si me he explicado bien. Sí. Claro, vale. Puede ser porque el que es, digamos, que es dominante es el masculino. Claro, ¿no? Claro, ¿eh? efectivamente. Con vosotros la violencia, ¿no? Que es otra de las cosas que si hubiera una igualdad de género, no. Ayer, por ejemplo, viendo la película, me decía mi sobrino de 5 años, hay un momento de la película esta de Frozen que le da una bofetada ella a un príncipe o tal. Entonces, él se empezó a reír mucho y yo le pregunté por qué se reía. Y me dijo que porque la había pegado y yo le pregunté, ¿y ha hecho bien? Y me dijo, claro, porque es el malo. Vivimos en una sociedad todavía, yo me planteé ahí, todavía en el siglo XXI vivimos en una sociedad en la que en la que todavía se educa con violencia. Educamos a través de la violencia. Y mucho más, la violencia es más permisiva con los hombres que con las mujeres, con los niños que con las niñas. Si tú ves en el parque a tu hija que se está pegando, posiblemente la vayas a retirar más, ¿no? Porque qué bruta es esta niña, ¿no? Es como algo despectivo. Pero que tu hijo sea bruto es algo positivo. Ya. Entonces, ahí ya se está haciendo una diferenciación y se está dando unos valores diferentes a cómo tenemos que relacionarnos, ¿no? A las mujeres les estamos dando a las niñas un espacio para que expresen por qué lloran y a los niños, sin embargo, les estamos fomentando con nuestra risita de qué valiente es mi niño en la violencia, ¿no? Y luego a eso le unimos pues música, cine y cómo se comportaban, cómo nos comportamos los padres en casa, ¿no? Que, bueno, pues ahí también yo repito conductas de mi madre y repito conductas de las... Yo, bueno, pues soy feminista, trabajo en esto, intento ser consecuente, pero al final hay muchas veces que bueno, pues evidentemente muchas conductas mías yo reconozco machismo, ¿no? Y veo que tengo una conducta machista y la tengo que reconocer como tal. ¿Te importaría dar un ejemplo de eso? Jolín, pues yo voy, para mí es importante mi aspecto. Yo voy maquillada, como ves. A nivel físico creo que cumplo todos los mandatos de género que están impuestos, depilación y todo este tipo de cosas. Yo pierdo mucho más tiempo que probablemente tú en este tipo de cosas. No dedico tiempo a las cosas del bricolaje en la casa, no me gusta y, bueno, pues pretendo que me lo hagan las figuras masculinas o en los temas de los coches o, bueno, pues cumplo los mandatos, ¿no? O lo del baño con las amigas, o este tipo de cosas, pues al final voy al baño con mis amigas, hablo mucho más que las parejas que he tenido, que los amigos, al final hay muchas cosas que las cumplo. A mí me han educado de una manera diferente y aunque yo luche contra ello y lo tenga en cuenta, bueno, pues al final es que vivo en una sociedad muy desigual y muy machista, ¿no? Y que es difícil además en la conducta cotidiana incumplir, ¿no?, esos roles por la incomodidad que las consecuencias de incomodidad, de malestar que te puede suponer, ¿no? Claro, por ejemplo, no depilarte, ¿no? O sea, claro, es que no, no, a mí ya no es un poco por lo que por mi edad ya no me importa tanto lo que pueda pensar la gente, pero es que a mí no me gusta. Claro. No me gusta, entonces no voy a hacer algo que no me guste, claro. Pero sí que entiendo que hay una sexualización, que se ha dado mucha importancia, se da mucha importancia, mucha más importancia a la belleza femenina que a la masculina, que hasta hace muy poco una mujer, si era guapa, pues tal, pero si era fea, ¿qué hacíamos con ella? Claro. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es muy peligroso, pero... También me parece lo que te decía antes, es matar moscas con cañonazos. No podemos conseguir que las mujeres dejen de llevar tacones. No, yo no voy a luchar como feminista, esa no es mi guerra, es otra. Vamos a intentar que se reconozca la desigualdad, vamos a intentar educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en igualdad. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer ahora. Decían desde la ONU que para el año 2030 y tantos... en Europa habría igualdad plena, ¿no?, de género. Y en España un par de años después. Yo no me imagino en el 2030 un mundo igual, una Europa con igualdad de género. Hay que educar en igualdad a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y eso es muy complicado, ¿no? Porque yo a mi hija siempre la quiero tener más cerca que a mi hijo. A mi hijo le doy más libertad. Cuando la quiero tener más cerca, la estoy haciendo más dependiente. Claro. Y eso es hacerla vulnerable. Claro. Si la hago dependiente, luego va a depender de su marido. Tendemos mucho a entender el amor como control. Yo te llamo y te pregunto que qué haces, si has llegado, dónde estás, cómo eres. Soy tu madre, lo hago, ¿no? Entonces, mi hija está aprendiendo a que el amor es control. Entonces, cuando llega un hombre... una relación de pareja y me llama constantemente, yo lo interpreto como que me está amando y no me está amando, me está controlando. ¿Y viceversa o no? Pero es que a los hombres se les deja más libertad. A un hijo no se le llama tanto que a una hija. A una hija se la pide más que esté en casa. Yeah. Uh-huh. Se la corta más las alas, ¿no? Porque uh-huh. a las niñas se les puede hacer muchas cosas más, tienen más peligro, y no es real, eso es un mito al final, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay muchos niños desaparecidos, de los niños también se abusa sexualmente, o sea que los pederastas abusan por igual, ¿no? Que no está relacionado. Uh-huh. No sé exactamente ahora mismo las estadísticas, pero no es significativo. Pero sí que tendemos a pensar que las mujeres son más vulnerables, las niñas son más vulnerables. Y no es que sean más vulnerables, las hacemos más vulnerables. Sí que es verdad que hombres, los hombres tenéis más fuerza física, ¿no? Pero al final es algo que se puede ejercitar también, ¿no? Que no todo, vivimos en el siglo XXI, no todo depende de la fuerza, ¿no? Ser fuerte no es un valor como antiguamente, ¿no? Ganaba el más fuerte, ahora no. Ahora hay otros valores más importantes, ¿no? Uh-huh. Eso. Uh-huh. Has hablado del amor, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, por ir entrando ya un poco en la materia, ¿no? Estamos hablando de una relación amorosa, en principio, ¿o cómo es esto? O sea, o lo hubo algún día, o cómo. En esas condiciones que tú un poco describías, ¿no? Claro. ¿Por parte de la víctima o por parte de bueno, la es una agresor? Relación mutua, ¿no? Claro, es una relación mutua. Lo primero, o sea, la violencia de género no empieza. Se tiende a decir mucho, yo esto no lo aguantaría, ¿no? Yo no entiendo cómo ella lo aguanta. Digo lo mismo cuando me preguntan o cuando lo oigo. Estáis diciendo que las mujeres son tontas, las mujeres maltratadas o las mujeres que han matado, ¿no? Que han asesinado. Un hombre no llega ahora en esta sociedad y te dice en la primera cita vas vestida como una guarra. No, esto no es así. Te dice, pues en la tercera cita, pues me gustaba más cómo venías el otro día con el jersey este de cuello alto. Uh-huh. Quiero decir, la violencia empieza de una manera más sutil, ¿no? Cuando a ti te han dado la primera bofetada, si llega violencia física, que no siempre llega violencia física, ya estás tan anulada que no eres capaz de defenderte. Te ha dicho tantas veces que no vales nada, te ha demostrado tantas veces que no vales nada, que no puedes defenderte. Uh-huh. Eso es algo, una conducta sistemática que va ocurriendo en algunas parejas. Sí, la violencia de forma género, habitual, ¿no? Efectivamente, la violencia de género siempre va a ser continua en el tiempo. Uh-huh. Si tú con tu pareja un día tenéis una relación igualitaria y un día discutís y os dais una bofetada, no es violencia de género. La violencia de género es la desigualdad en la relación constante y el abuso de poder de uno hacia el otro. Del hombre hacia la mujer. Uh-huh. Eso es la violencia de género. Y cuando uno está aquí, uno está arriba y otro está abajo, cuando uno tiene el poder no lo suelta jamás. O sea, cuando uno está por encima de una persona está por encima de otra, en cualquier relación de poder, incluso en las relaciones de trabajo, cuando un compañero no se baja nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso las profesionales nunca no se puede mediar en ese tipo de relaciones, porque el que tiene el poder no va a permitir que el otro esté a su nivel. No, nunca va a ser una relación así. ¿Cómo afrontarías una relación desigual? Si fueses la terapeuta o la trabajadora social, ¿no? En la que hay esa... Antes de que haya violencia física, ¿no? ¿Cómo afrontarías esa relación desigual en la que el hombre tiene una posición dominante, ¿no? Trabajando con la mujer, yo siempre he trabajado con la violencia de género, siempre he trabajado con la víctima, nunca he trabajado con el maltratador, pero siempre se trabaja empoderando a la mujer. Tú no puedes decir nunca a una persona que está sufriendo, una mujer que está sufriendo violencia de género, que está sufriendo violencia de género, porque en una primera entrevista no lo va a reconocer. Es un proceso muy lento, ¿no? Y hay que seguir, es muy importante y probablemente lo más difícil de mi trabajo sea mantener el ritmo, ¿no? Porque es muy lento hasta que se dan cuenta. Uh-huh. Pero es muy importante que ella recupere la autoestima. Pues que empiece a tener tiempo para ella, que empiece a cuidarse, que empiece a hacer cosas por ellas, ¿no? Porque siempre lo ha hecho todo por él. Uh-huh. Entonces, cuando esto empieza a pasar, a veces incluso la mujer empieza a estar más en riesgo porque él se va a dar cuenta que algo está cambiando. ¿No? Uh-huh. Claro, efectivamente. Y a veces incluso se ponen más agresivos, ¿no? Uh-huh. Vale, entonces vamos a suponer que llega una situación ya de violencia física, ¿no? ¿Cuál es el contexto habitual? ¿Cuál es el momento, el lugar? ¿Qué es lo arquetípico, lo que mira, tú has visto eso más, sí, ¿no? Que ha cambiado en los últimos años. Hasta hace muy poco tiempo, aunque nos dé vergüenza reconocerlo, en España la violencia de género, la violencia física, estaba muy permitida. Muy permitida. Si mi marido me pega lo normal, ¿no? Que decía, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Mi abuela siempre me decía, tu abuelo era muy bueno, fíjate si era bueno que ni me pegaba ni nada. Eso me decía la mujer, ¿no? Algo como algo totalmente normalizado. Y si tú te pones a preguntar a las abuelas y demás, todas conocían a alguna vecina o que había sido maltratada. Era algo muy, o sea, era algo normal y público, pero era, quiero decir, era algo privado de las casas. Pues eso pasaba y habías tenido la mala suerte que el marido te pegaba, pues te pegaba allí. Eso ya no pasa, ¿vale? Uh-huh. Está muy mal visto que un hombre pegue a una mujer. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, vale, sí, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso está clarísimo. En estos momentos, que a mí me parece que es un logro, nos queda mucho, pero bueno, es un logro, que es yo creo que es una de las pocas cosas que hemos conseguido. Entonces, ahora la violencia física cada vez es menos pública, ¿vale? Uh-huh. A lo mejor puede haber algún zarandeo, algún empujón, pero normalmente la violencia física se hace en entornos más privados, aunque hayamos visto casos en la televisión que pasa, pero hay muchísima violencia y vemos muy poca. Hay mucha violencia física, quiero decir, y vemos muy poca en la televisión, o que las cámaras la graban, o bueno, pues lo hacen más en privado, evidentemente. Entonces me comentabas, ¿no?, que un poco lo que te decía, o sea, ¿cuál es un poco el contexto, ¿no? Dices que es, desde luego, en privado, ¿no? Sí. Gente que se escuda en cosas como el alcohol, la vale. droga, ¿no? No, bueno, hay muchísimos mitos sobre esto. Lo del mito del alcohol, siempre pongo los mismos ejemplos, pero el mito del alcohol, si fuera un problema el alcohol para la violencia de género, pegaría al camarero. No pegaría a su mujer. ¿Vale? Claro. Uh-huh. Si el alcohol te pone agresivo, tú pegas al camarero y a todos los que te encuentras por la calle hasta uh-huh. que llegas a casa. No vas a pegar a tu pareja. Uh-huh. Si pegas a tu pareja, no es un problema del alcohol, es un problema de la violencia de género. ¿Vale? Uh-huh. Este mito viene de la normalidad de la que estábamos hablando, de la violencia física, ¿no? Pues es normal que los hombres beban cuando salgan del trabajo, se tomen una copita con los amigos y que lleguen contentos a casa. Y claro, bueno, pues una bofetada también es... entra dentro de un patrón muy machista de una España muy profunda que estamos dejando atrás. Menos mal, ¿no? Menos mal. Habiendo, de todos modos, sigue habiendo España profunda, ¿no? Sí, hay muchísima violencia física, pero no está normalizada, ¿vale? Yo creo que la mayoría de la población la reconoce como algo horroroso, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de algunos mitos más, ¿no? Hablábamos del alcohol, ¿no? Las denuncias falsas, ¿no? Vale. Es un tema también un poco escabroso, ¿no? Es algo tremendo que además nos hace mucho daño porque todo el mundo enseguida piensa que hay muchísimas denuncias falsas y yo no sé bien de dónde sale ese dato porque, de hecho, en los telediarios en repetidas ocasiones han dicho que hay un 0,02. Bueno, es que es un porcentaje totalmente ridículo, ¿no? Cuando una mujer es muy complicado denunciar al padre de tus hijos. ¿Vale? Es muy complicado denunciar a un hombre al que quieres o que crees que quieres o con el que has tenido una relación larga, ¿vale? Porque desgraciadamente que a ti te peguen o te traten mal no hace que tú dejes de querer a esa persona. Si esto fuera así, no existiría el mal de amores. Yo creo que todos lo hemos sufrido en algún momento. A mí me tratan mal y yo por eso no dejo de querer. Entonces, además, ir a denunciar al padre de tus hijos a una comisaría, ¿no? Que no es un contexto ni un espacio donde estemos acostumbradas a ir, ¿no? No somos delincuentes, no vivimos dentro de la mafia, no son mujeres que estén acostumbradas a ir normalmente a una comisaría. Uh-huh. Y para denunciar la violencia de género, el procedimiento dura aproximadamente poner la denuncia, 4 horas. 4 horas para estar manteniendo una entrevista con un policía o dos guardias civiles desconocidos. No. 4 horas tienes que ser una auténtica psicópata. No, y de un tema tan delicado, tan sensible, claro, ¿no? Claro. Y tan doloroso, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. 4 horas. O sea, ¿que hay denuncias falsas? Bueno, pues sí, un 0,02, como dicen las estadísticas, pero es muy complicado. O sea, ¿de un dónde 2 de cada 1,000 te refieres? Imagínate. Vale. ¿De dónde viene el mito? El mito viene de que no reconocemos a los maltratadores. Una madre no puede reconocer que su hijo sea un maltratador. Es mucho dolor. Y ni un hermano. ni tu amigo, porque es muy majo y es súper amable, y además ni siquiera tu vecino, porque tú los ves en el ascensor y la rara es ella, que siempre está muy seria, o la has escuchado gritar a ella. A él uh-huh. es un hombre encantador. Entonces no reconocemos a la gente que queremos como maltratadores. Pensamos que los maltratadores, no sé lo que nos pensamos, que llevan tatuado en la frente que soy un maltratador, o que tienen cara de malos, o no. Son hombres. Esa es otra de los tópicos, ¿no? Son hombres normales, absolutamente normales. De todas las clases sociales y culturales. Efectivamente, otro mito es ese, ¿no? Es más, la violencia se dificulta. Yo estuve trabajando un tiempo en un punto de violencia, en un ayuntamiento con un poder adquisitivo muy alto. Y la violencia es muchísimo más complicado, porque en el municipio el poder adquisitivo era alto, pero también el nivel intelectual, ¿no?, y cultural. Entonces, había hombres muy brillantes, que eran maltratadores muy, muy brillantes, y había una violencia psicológica horrorosa y económica horrorosa también, ¿no? Que a veces es más fácil pues una bofetada y ya. Lo que estoy diciendo a lo mejor suena una barbaridad si se saca de contexto, pero quiero decir, yo he escuchado muchas historias de mujeres, y las historias que más me han escandalizado no siempre han sido físicas, de violencia física. Uh-huh. Yo creo que lo que más daño puede hacer es el silencio, que nos castiguen con el silencio, ¿no? Uh-huh. Cuando no te ignoro completamente. Eso sería violencia psicológica. Psicológica, sí. Siempre que hay violencia, cualquier tipo de violencia, hay violencia psicológica. Por el hecho de maltratarte de cualquier tipo, bueno, pues además te afecta psicológicamente, ¿no? Luego está la violencia física, que la violencia física no es te rompo un brazo, la violencia física puede ser un zarandeo, ¿no? Que hay cosas, o un empujón, son actitudes como muy normalizadas. No hay que pensar, si te lo hiciera el médico, ¿te parecería que no es violencia? Uh-huh. Si yo me levantara ahora mismo y te empujara, ¿pensarías que no es violencia? Entonces ahí las mujeres se sorprenden y te dicen, no, claro, pero es distinto, es mi marido, ya, pero es que tu marido o tu pareja no tiene por qué empujarte. Violencia física también es cuando te retengo en un sitio y no te dejo salir, ¿no? Violencia física son los cachetes o uh-huh. los pellizcos, ¿no? Bueno, cosas. Claro, yo estoy pensando en todo lo que estás diciendo, ¿no? Pienso en relaciones posiblemente más bien ya de cierta duración, en las que prácticamente hay un desencuentro, ¿no? Se ha instalado un poco el desamor. Sin embargo, se pugna por mantener una relación posiblemente de control o de estatus, ¿no? Casi de psicológico, ¿no? Digo esto porque, claro, una persona que zarandea o que pega o que grita o que mantiene un silencio constante, tanto él como ella, que decir, eso ya no es una relación amorosa sana en cualquier caso, ¿no? Es decir, claro, cada pareja pone los límites de su respeto. Quiero decir, hay parejas que se insultan, que se llaman tontos o gilipollas, o se insultan uh-huh. con cosas, y hay otras parejas que no se levantan el tono jamás. Los códigos de cada pareja los pone cada pareja. Uh-huh. El problema, yo creo que el problema viene cuando uno tiene más poder que otro, cuando uno somete al otro. Uh-huh. ¿Vale? Si yo te llamo tonto y tú me llamas idiota, y yo te llamo gilipollas y tú me dices tu madre no sé qué, y es algo normal en nuestra relación, bueno, pues es algo entre nosotros y que aceptamos los dos, ¿no? Claro, pero si tú eres el que me insulta a mí solamente, ¿no? Ahí ya. Uh-huh. Siempre que hay violencia, la víctima, la mujer, va a tener miedo. Eso es lo que diferencia una relación sana de una relación en la que no es. Si yo tengo miedo, algo va mal. Si me da miedo llegar tarde a casa. Miedo de la otra persona. Claro, miedo de mi pareja. Si yo tengo miedo de llegar tarde a casa porque mi marido se enfada, o si me da miedo entregar las notas de los niños, o si me da miedo comprarme un vestido porque a lo mejor tal, o si me da miedo a ver cómo le digo yo que viene mi madre esta tarde, o si yo tengo miedo, no. Algo pasa, algo va mal uh-huh. ahí. Claro, yo te decía un poco el comentario de la relación ya de desamor y demás, un poco para sacarte otro tema, ¿no? El tema del amor para toda la vida, que tiene que ser así, si no, pues se considera un fracaso, y hay que mantenerse ahí, aunque sea con tiranteces, con miedos y con mucho malestar, ¿no? Producto de todo este amor idealizado romántico de las películas, ¿no? Claro, sí. Bueno, eso también estamos ahí un poco en crisis y está todo cambiando ahora, ¿no? Pero el amor romántico hace muchísimo daño, claro. El romanticismo en general ha hecho muchísimo daño. Ha hecho muchísimo daño y lo sigue haciendo y lo que queda todavía, lo que te rondaré, Morena. Claro, pues los mitos del amor romántico, como tú dices, tiene que durar para toda la vida. No voy a querer nunca a nadie como estoy queriendo a este hombre. Sumisión absoluta, ¿no? Gratitud y sentimiento de fracaso, ¿no? Si eso se rompe, ¿no? Claro, y de soledad, ¿no? Tenemos también muchísimo miedo a la soledad. Nos han educado a que vivir, el ideal es vivir en pareja, con hijos y demás. Entonces nos da mucho miedo a estar solas, ¿no? No sabemos, además, fíjate lo que estábamos hablando antes, nos han educado en la dependencia, en estate aquí cerquita mía, ¿no? No te vayas muy lejos, ¿y dónde vas? ¿Y dónde vas a estar? ¿Y estás segura que te vas a ir de excursión? ¿Y con quién vas a pasar la noche? Y llámame todos los días. Y luego nos piden, luego de repente nos encontramos con que tenemos que vivir solas, y no hemos estado solas nunca, no nos habéis dejado nunca estar solas. Ahora, ¿cómo yo tiro para adelante? Nos pasa a los tíos también, ¿eh? Claro, el miedo a la soledad, ¿no? Vivir sin pareja, bueno, pues ahora... Ha cambiado todo mucho, está muy de moda, pero al final enfrentarnos a la soledad nos asusta mucho. Hasta que no aprendes a estar solo, no puedes estar en pareja, pienso, ¿no? O sea. Yo creo que al final uno cuando sabe estar solo y no teme a la soledad es cuando puede elegir una pareja con libertad, no con necesidad, ¿no? Exactamente, es a lo que me refiero. Y puede construir una relación sana. Porque realmente es muy difícil tener una relación sana. Estamos muy contaminados de machismo, de desigualdad, de violencias, de micromachismos, del amor romántico, de películas. Es muy difícil mantener una relación sana con todo eso que tenemos, ¿no? Sano por lo que podemos entender ahora de la evolución que ha tenido la sociedad en la manera de relacionarse. Y yo creo que ahora estamos un poquito en el limbo, no sabemos muy bien para dónde tirar. Si quieres, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si ponemos un poquito de música? Vale. Y vamos pensando, mientras tanto, ¿cómo sería una relación sana? Vale. Que me parece una cosa, como tú dices, dificilísima de definir y ya de tener, ya ni hablamos, ¿no? Más difícil todavía, yo creo. Vale, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar un poquito de folk, ¿no? Aragonés, en este caso, Ojo no caigas, y volvemos. Donde no existen las fronteras que ahoguen a la razón. Me lo contó bajico al oído el otro día una flor. Susurros de un ruiseñor, susurros de un ruiseñor. Ahí se escapan borrachos, cansados de tanto aguantar. Son los hijos de aquellos que un día no quisisteis escuchar. No quieren más que se haga justicia, no importa el precio que hay que pagar. Por conseguir libertad, por conseguir libertad. Por eso mueren los hombres y por eso quieren morir. Ya no tendré más patria y bandera la que en tus brazos pueda sentir. En ellos cabe toda mi alma, incluso todo un sentir. Mi tierra y mi país, mi tierra y mi país. Ya me despido mi hermano, cansado de tanto luchar. Te juro que está cerca el día en que esas campanas por fin doblarán. Ay, colgaremos a esos cabrones que no nos dejan ni respirar. A los pobres de este lugar, a los pobres de este lugar. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje. Estamos con Miriam Herrero, especialista en violencia machista, ¿no? En violencia contra la mujer. Comentábamos ahora, en este pequeño descanso que hemos hecho, de que son muchos temas, que no sabemos hasta qué punto lo estamos haciendo con algún orden, ¿no? Pero bueno, que están saliendo los principales asuntos. Se nos había quedado un poquito pendiente, Miriam, hablar de la violencia económica que mencionabas tú antes, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Pues mira, la violencia económica hace muchísimo daño, también es igual de importante que el resto de violencias. La violencia, yo he atendido a mujeres que no tenían dinero para comprar una bolsa de pipas o para comprar incluso compresas. La violencia económica es cuando ellos controlan absolutamente todo el dinero. A veces ellas no trabajan y otras muchas sí, y aún así ellos tienen un control absoluto del dinero, y eso les da muchísimo poder en la relación. Al final, yo no puedo hacer nada sin el consentimiento del otro porque no tengo dinero para hacer, ¿no? Al final vivimos en una sociedad, claro, muy capitalista, y claro, sin dinero no podemos movernos, ¿no? Has mencionado muchas veces la palabra dependencia, claro. Una pareja en la que uno de los dos miembros, principalmente la mujer, sí, no tenga ingresos, no tenga independencia económica, pues es terreno abonado, ¿no? Para opresión machista, ¿no? O sea. Claro, la dependencia económica dificulta muchas veces que la mujer abandone con mayor facilidad al maltratador. Pero la dependencia más horrorosa y la que más les une a ellos y la que más cuesta trabajo superar es la de dependencia emocional. Yo creo que no, vamos, ni la dependencia a la heroína es tan grande como la dependencia emocional. Es muy difícil cortar con eso, ¿no? Con esa dependencia. Porque llevan años dependiendo de ellos para absolutamente todo. Es todo su tiempo, todo lo que hacen, todo lo que dicen, y cortar eso es muy complicado. Es muy complicado, pero también es muy complicado para ellos, ¿eh? Quiero decir, no es por defender ni nada, ¿eh? Sí. Pero es verdad que la dependencia psicológica en las parejas es algo realmente, no sé hasta qué punto, incluso no es una parte de la dependencia psicológica. Sí. No sé, yo dependo de mi pareja pues para irme al cine, ¿no? O para tener a quien darle un beso, ¿no? O hacer lo que sea. Claro. Enrique Urquijo, el de Los Secretos, decía que él había tenido amigos que habían sido alcohólicos y habían conseguido, después de un tratamiento, dejar el alcohol y nunca más habían vuelto a beber. Que había tenido amigos heroinómanos que después de un tiempo ingresados habían dejado las drogas y no se habían vuelto a drogar. Pero que nunca había conocido a nadie que se hubiera enamorado 7 veces, le hubieran roto 7 veces el corazón, lo hubieran pasado fatal y no se hubieran vuelto a enamorar. Al final yo creo que es una dependencia que nos puede acompañar toda la vida, ¿no? Ahí seguramente se te vengan a la cabeza muchos amigos o amigas que siempre tienen pareja, que no pueden estar solos, ¿no? Es por la dependencia, o sea, cómo nos han educado y lo que hablábamos antes, y la importancia que tiene en nuestra vida tener vivir, formar una familia, tener una pareja, estar siempre acompañados. Eso además, si la relación no es una relación sana, es decir, si la relación no te permite tener tiempo libre para ti, si la relación no te permite tener ocio, si la relación no te permite desarrollarte a nivel profesional o tener relaciones fuera de la relación de pareja, bueno, pues genera muchísima más dependencia. Otro tipo de violencia de género es la violencia social y probablemente sea la más importante. Lo primero que hace un maltratador es aislar a la víctima. No la isla encerrándola en un cuarto como este, ¿no? La isla de... La dificultad pues, que da... Claro, jolín, con lo bien que estamos los dos solos, con lo bien que no lo pasamos tú y yo, pues fíjate, tu amiga esta no te das cuenta que te tiene envidia, pues es que tu madre es muy pesada, pues es que tu hermana no te das cuenta que no sé qué. Al final, cuando te quieres dar cuenta, estás completamente sola. Solo está él, ¿no?, en tu vida. De hecho... Igual, se nos viene a la cabeza pues muchos amigos o muchas amigas que han tenido pareja y se han olvidado completamente del mundo, ¿no? Bueno, yo me reconozco. Tú también, ¿no? Sí, yo hasta en una época que decidí estar una temporada solo, ¿no? Yo era dependiente. De todas las parejas, muy reconocido, ¿no?, en lo que estás claro. diciendo. Es que al final es lo que hablábamos del amor romántico, es la construcción del amor, es como pensamos que se ama, ¿no? Y bueno, pues cuando tú quieres a alguien tienes que estar con él todo el rato, ¿no? A esa soledad. O sea, bueno, hablando de tema de tener, nos vamos otra vez al otro tema, ¿eh? Hablando de tener pareja y no tener pareja, ¿no? Porque sí. Creo que todo esto en el fondo está vinculado, ¿no? O sea, tampoco pasa nada porque lo abordemos como ¿no? tú quieras. Claro, yo creo que lo habrás sentido tú cuando no has tenido pareja, ¿no? Como que bajas un poco el escalón social, hay gente con la que ya no puedes quedar porque son en pareja, ya te miran un poco diferente, claro, en casa van los hermanos o las hermanas con tus cuñados, pero tú no. Ya. Entonces, para mucha gente tener pareja y mantenerla. Yo creo que tiene que ver más con cómo nosotros nos sentimos sin pareja a lo que, que bajar un escalón social. Fíjate, yo creo que lo que da más prestigio social, más que tener pareja, es la maternidad a las mujeres. Creo que ahí hay un tema muy tremendo, ¿no? Una mujer es más respetada cuando es madre, ¿no? No hace mucho un ministro dijo que una mujer no era una mujer entera, sino era madre, ¿no? Entonces, y jolín, eso ahí conlleva pues muchos complejos, mucho... Bueno, ahora... Lo de la maternidad por encima de todo, ¿no? Y bueno, eso puede hacer, yo creo que hace mucho daño a las mujeres y a las relaciones de pareja también, ¿no? Hay que ser madre por encima de todo y bueno, pues yo no estoy muy de acuerdo con ese tema, ¿no? Hablábamos antes de poner la canción de cómo debería ser una relación sana, ¿no? Eso es muy difícil de definir en completamente, pero seguramente hay unas bases. Mira, para que una relación sana tiene que ser una relación igualitaria, es decir, que uno no tenga más poder que el otro. Tienen que tener los dos el mismo tiempo libre. Si nos paramos a pensar el tiempo libre que tienen las mujeres, por regla general, y el tiempo libre que tienen los hombres, es muy distinto. Al final, el ocio, los hombres siempre tienen más tiempo para ocio, por regla general, ¿vale?, que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres se encargan más de la familia, del cuidado de la familia. Se encargan más todavía, menos que hace unos años, pero todavía más que los hombres, al cuidado de los hijos y también al cuidado de los mayores y de los enfermos de la casa. Entonces eso nos hace que tengamos menos tiempo libre. Ellos se dedican más al pádel, ellos tienen más tiempo para esas cosas que nosotras. Además, nosotras también nos encargamos de la limpieza de la casa, ¿no? Ellos han empezado y siguen ayudando. Y una ayuda es una ayuda, pero hay que encargarse de ciertas cosas. Claro, y encargarse, una cosa ayudar, otra cosa hacer. Claro. Y encargarse, ¿no? Estructurar qué vamos a comer. Yo es que en mi casa ayudo, ¿no? Decía claro. alguno, ¿no? Que, claro, sí, sí. No, no, y se sigue diciendo. Y nosotras, ¿no? Y no, si a mí me ayuda. ¿Cómo que? Pero entonces eso nos hace que vosotros tengáis todavía más tiempo libre. Si tú tienes más tiempo libre, vas a tener más salud. ¿No? Y más salud mental y más salud física y más salud social y más salud en todos los aspectos. Si nos ponemos a contemplar a las mujeres que conocemos mayores de 60 años, es difícil encontrar una mujer que no se tome un Orfidal, un ansiolítico o un antidepresivo a partir de cierta edad. Sin embargo, en los hombres es más complicado, ¿no? Eso ahí tendríamos que pensar. Directamente se va al bar, ¿no? Claro. Bueno, esto del pádel relaja mucho también. Es verdad. No, pero es cierto lo que dices. Yo creo que sí que es cierto que las mujeres tienen más tendencia a la medicación antidepresiva y demás, ¿no? Pero tenemos más tendencia porque tenemos peor salud. Perdón por un tópico que acabo de decir, sí. También, pero parece que sí que... No, es una realidad. La OMS... Está justificado, creo, ¿no? Porque sí, sí. Sufres opresión, sufres... Claro. Tensiones, estrés, ¿no? Claro, y menos calidad de vida, ¿no? Te encargas todo el rato a los demás. Las mujeres para eso somos muy sufridas, ¿no? Somos buenas hijas, negada, buenas madres, ¿no? Claro. Nos dedicamos a dar todo el rato. La Organización Mundial de la Salud en los años 80, creo que fue en el año 85, declaró que las mujeres teníamos peor salud que los hombres, que necesitábamos más acudir a los médicos por las diferencias de género, ¿no? Uh-huh. Que vivíamos con más violencia. Esto es un tipo de violencia también, ¿no? La violencia estructural que yo hablaba al principio. Entonces, para que haya una relación sana, tiene que haber una igualdad. Y dentro de la igualdad, pues hay cosas que estoy diciendo. Respeto, ¿no? Respeto también, no hemos hablado de la violencia sexual. Uh-huh. También es muy importante y es una violencia que está muy, pues igual muy permitida, ¿no? Porque como es mi marido, pues tengo que darle sexo cuando él quiera. Vale. Uh-huh. Y no, esto no es así. Esto es lo que nos han contado siempre, pero no es real. O sea, yo tengo que tener sexo con mi marido o con quien quiera cuando yo quiera y la otra persona también. Porque si sea mi marido, no tengo que dar, o sea, no tengo que tener sexo. No, uh-huh. No se trata pero de darse, se trata a de la tener. Violencia en la relación sexual, propiamente. Es que, tú imagínate tener sexo sin ganas. Es una violencia tremenda. Tener que mantener relaciones sexuales sin que me apetezca. Es que eso es horroroso. Es horroroso y es algo que posiblemente todas las mujeres hayamos hecho. No sé si los hombres también, ¿no? Pero es algo como muy... muy normal y muy permitido, y es algo que tenemos que aprender a dejar de hacer. Y tenemos que tener muy claro que eso es violencia sexual, y vosotros también lo tenéis que tener claro. ¿Cómo es esto de que no te importe que tu pareja no le apetezca tener sexo? Si nunca le apetece, pues a lo mejor hay un problema y ahí tenemos que verlo, ¿no? O si yo tengo más necesidades sexuales que tú, bueno, pues es algo que también tenemos que ver. Uh-huh. También hay una diferencia muy importante cultural. Nos educan muy distintos a nivel sexual, ¿no? Los hombres sois mucho más libres a nivel sexual que las mujeres. A las mujeres se nos oprime más. Y olvidamos que tenemos las mismas necesidades fisiológicas, las claro. mismas necesidades bueno, sexuales. Yo creo que hay... O sea, voy a meterme en un barro ahora mismo que me vais a criticar, ¿no? Vas a criticar. Pero para que la especie perviva, sí. ¿no? Se necesita sí. que el hombre eyacule, pero no se necesita que la mujer tenga un orgasmo, ¿no? O sea, quiero decir que también hay una justificación en la pervivencia de la especie, ¿no? Claro, pero ¿cuántas veces has mantenido relaciones sexuales con la finalidad de ser no, padre? No, ya, desde luego, poquísimas. Claro, no sé. Bueno, vamos a hablar ya del asunto más central que de hoy, ¿no? Que es en sí la violencia, la de cualquier tipo. Pienso más quizá en la física, ¿no? Que es cuando posiblemente más se dispara las alertas. De lo que os llega a las mujeres que os llegan a vosotros, ¿no? O a vosotras. La violencia física no solamente mata la violencia física, ¿no? Siempre que hay una situación de violencia y hay una agresión física, hay riesgo de que la mujer sea asesinada, ¿no? Y la maten. A veces de manera consciente y otras veces de manera no consciente. O sea, te doy un golpe, te caes y te he matado, ¿no? Entonces, siempre que hay violencia física hay un riesgo. Pero también mata la violencia psicológica. ¿no? Yo tengo miedo, salgo corriendo con los niños, o voy con prisa, o voy asustada, o tengo ansiedad y tengo un accidente con el coche. O me he suicidado. O sea, dentro de la violencia, o sea, dentro de suicidios femeninos, dentro de accidentes, yo creo que hay mucho de violencia también, ¿no? Uh-huh. Creo que hay mucha, bueno, mucha violencia de género, que muchas mujeres que mueren por violencia de género, pero que no se puede justificar que sea violencia de género, ¿no? Vale. Pero muchas mujeres tristes, que con mucha ansiedad, ¿no? Que hablábamos, pues, jolín, hay mucha que ver. Mucha frustración, ¿no? Claro. Uh-huh. Y mucho dolor, ¿no? Y mucho miedo. El miedo es, cuando, hablando de los mitos, retomando lo de los mitos, cuando se dice, ¿y por qué no se van? Y, jolín, porque tienen miedo. Es que el miedo es el sentimiento que más bloquea y más paraliza. ¿Cómo va a denunciar si tiene miedo? De él. De él, claro, del agresor. Es que es muy fácil decir, no, vamos a ver, es que tengo miedo. Y aún así no lo entendemos. Queremos que denuncien. Es muy complicado denunciar. Denuncian y luego retiran la denuncia, ¿no? A menudo. Bueno, hasta que salió la ley, la ley, uno de los objetivos de la ley es que no se retirara la denuncia, ¿no? Bueno, por el síndrome este de Estocolmo, que conocemos, ¿no? Todos, pues al final ellas por miedo o por amenazas o por chantaje o por dependencia emocional, iban y chantaje retiraban. Mucho emocional, claro, imagino, claro. ¿No? Uh-huh. Retiraban las denuncias. Esto ya no se puede hacer. En el momento que tú pones una denuncia por violencia de género, la denuncia se queda ahí. Y ya el juez ve si sigue a trámite o no sigue a trámite, pero el juez ve la denuncia, ¿vale? Entonces, a lo mejor luego ellas dicen que no, ¿vale? Pero ya no se puede retirar una denuncia por violencia de género. Por decirlo, ¿no? Que no lo hemos dicho antes hablando de mitos, ya que he sacado también, ¿no? El tema otra vez, el tema de la violencia sobre hombres, ¿no? De mujeres sobre hombres, que parece ser que representa 1 de cada 1000 casos aproximadamente de violencia entre el hombre y la mujer, ¿no? O sea, es decir, que mucha gente se escuda, ¿no? A la hora de defender las conductas machistas y demás, que ocurre en las dos direcciones, ¿no? Y creo que hay que negarlo como un mito que es, ¿no? Claro, totalmente. Evidentemente habrá mujeres agresivas, y habrá alguna mujer que agreda físicamente o psicológicamente a su pareja, pero no llega a ser un problema social. Ya, o sea, es que no es comparable, que existe, por supuesto, que si se puede hacer hay que evitarlo, claro que sí, pero no se puede comparar una cosa con la otra, ¿no? Para nada. Quiero que hablemos de cuáles son, antes de que llegue lo más tremendo, que es la muerte de una mujer, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas del maltrato machista, de las violencias que estamos viendo, ¿no? De la física, de la social, de la psicológica, a vuestras unidades de atención a personas maltratadas, mujeres maltratadas, os llegan casos de todos los tipos, ¿no? Imagino gente muy, muy quebrada, ¿no? En su bienestar psicológico, ¿no? De la violencia, por si alguna mujer nos está escuchando, yo quiero que quede claro que de la violencia se sale y se puede salir. Es un proceso largo y es un proceso difícil, pero se sale y se puede retomar la vida y aprendes a vivir con lo que ha pasado, ¿no? Se aprende a vivir con ello. Hay secuelas que te quedan para siempre y hay otras que se pueden recuperar totalmente. Pero la mayoría de las mujeres, o sea, no te puedo decir ahora mismo un porcentaje, pero se sale adelante. Me decías consecuencias de la violencia, consecuencias psicológicas. Pues es que te puedo, pues inseguridad, ataques de ansiedad, ataques de pánico, crisis postraumático, yo qué sé, es que es absolutamente. Me imagino. Mira, que recuerdo a una mujer, por ejemplo, que no sabía hablar. No sabía poner palabras a lo que le pasaba. No, eso es muy normal, pero no sabía expresar una frase, porque la habían estado corrigiendo, era una mujer mayor, ¿no? La habían estado corrigiendo durante tantos años que no sabía poner una frase. La violencia te inutiliza, ¿no? Esto de, vas a tirar el vaso y se te cae. Al final te vuelves torpe, te vuelves insegura. Porque no sabes ni hablar. No sabes ni hablar. No saben para dónde tirar, ¿no? Porque como ellos las regañan por absolutamente todo, las hacen culpables de todo, son mujeres muy inseguras, muy indecisas, muy vulnerables al final, ¿no? Muy vulnerables. También me imagino que a la hora de una ruptura de pareja que se produce después de todo esto, como es lógico, ¿no? Sí. y muchas veces durante, porque muchas de los actos violentos, físicos sobre todo, ¿no?, son en los procesos de separación, de divorcio, ¿no? Es así. Perdón, no, sí, no que, entiendo. Muchos de los actos violentos por parte de hombres en la violencia física son en procesos de ruptura, ¿no? Sí, que la mujer se vaya a separar. Es un detonante muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Es una situación de riesgo. A veces la ponen más en riesgo porque ellos se descontrolan más, ya la han perdido, ¿no? Es como la edad. Hay muchos asesinatos a mujeres mayores que dices, jolín, pero ya estas edades, con 80 y tantos años, pero es que ya no tiene nada que perder. Entonces te llevo por delante, ¿no? Ya, como eres mía, puedo hacer contigo lo que quiera, pues ya termino y te mato, ¿no? Hay la edad, no. Parece que no, pero la edad es un detonante y es un factor también de riesgo. Ese sentimiento de posesión, ¿no? Claro, a ver si me voy a morir yo y esta se va a quedar libre, ¿no? No, es que la violencia de género es posesión sobre la otra, sobre la mujer. Es yo hago contigo lo que quiero, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen dificultades para entablar nuevas relaciones amorosas? Relaciones sanas sí, tienen dificultades, pueden tener dificultades. Son mujeres muy vulnerables, entonces necesitan amor, necesitan seguridad, necesitan pues lo que hablábamos, que las llamen, que las cuiden, que entonces muchas veces se repite, ¿no?, la historia. Uh-huh. En muchas ocasiones. Quiero dejar claro que eso también es otro mito. Ninguna mujer, ni yo, estoy libre de sufrir violencia de género. Es muy difícil librarte de ella cuando una está enamorada. Tú te enamoras sin darte cuenta. O sea, hay cosas que te hacen ver, te pueden hacer ver que, bueno, pues es un poquito controladora, hay que tener un poquito luz roja, hay que tener un poquito cuidado con este muchacho. Pero no estamos libres en ninguna. Tener una carrera universitaria no te libra, ni tener un poder adquisitivo alto, ni un buen trabajo, ni una... Ni te libra... O sea, ni libra a ningún hombre de poder ejercer cierta violencia en el plano, por ejemplo, del control, ¿no? ¿O qué? Sí, claro, es lo que hablábamos de la educación. Claro, estamos mezclando ahí. Es que hay una barrera súper fina, ¿no?, de lo que es violencia y lo que no es violencia, ¿no? Mira, mi barrera para determinar si una relación es violencia o no es violenta, mi límite es el miedo. Cuando una mujer tiene miedo, es violencia. Uh-huh. No, por regla general, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay muchísimas relaciones muy desiguales, aunque ella no tenga miedo. No. En las que hay violencia, bueno, pues hay una violencia, lo que hablábamos, una violencia estructural. Que el hombre es culpable... Pues yo tampoco voy a culpar. Es que entonces es que aquí no se libra a nadie. Es que me temo que no se libra a nadie, ¿no, Miriam? No sé. Es lo que hablábamos, ¿no? Muchísima educación, muy importante educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en igualdad, en educación sexual igual, que nuestras hijas puedan tener relaciones sexuales con libertad. Está habiendo unas relaciones sexuales muy abusivas ahora en los institutos, en la Comunidad de Madrid, han puesto en alerta los hospitales por unas prácticas horrorosas, ¿no? Ah, sí, no me enteré. ¿Te has enterado? No me acuerdo cómo se llamaba eso, pero una cosa el bastante... Se llamaba el muelle y el otro el arco iris, me parece, el arco iris era. Bueno, unas cosas horrorosas. Entonces, bueno, pues educación en igualdad es importantísimo. Para evitar también para evitar la violencia, pero para evitar la violencia de ellas y también de ellos, quiero decir, que ellos no la ejerzan, ¿no? Claro, bueno, te comentaba un poco... De víctima-verdugo, al final. Las relaciones de víctima-verdugo, ¿no? Claro, no, quiero decir, al final, pues es como, ¿todos los hijos de maltratadores son maltratadores? Pues no todos, hay algunos que sí lo son, ¿no? Claro, pero quiero decir claro, que de víctima. Claro, pero es que fíjate que decía, o sea, un poco que todos lo hemos mamado, ¿no? Decía Ana de Miguel, una estudiosa del feminismo, estuvo aquí un día, ¿no? Decía, claro, el machismo es la principal escuela de la opresión humana, ¿no? Porque la estás viendo en tu propia casa si sobre una persona que es queridísima, como es una madre, ¿no? Como es una esposa, ¿no? Como es una compañera, lo que sea, ¿no? Totalmente. Claro, es que estamos muy... Es que vivimos con ella. Vivimos con ella desde siempre. ¿Qué puede hacer una persona, ¿no? Una mujer que haya sufrido violencia? ¿Cómo se debería recuperar, necesita ir a atención psicológica. Sí, siempre. Psicoterapia, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ir a atención psicológica siempre porque la va a ayudar muchísimo en el proceso. Además, bueno, pues dentro de hay muchos servicios, asociaciones, los ayuntamientos, en los puntos de violencia de género, pueden llamar al 016 y van a recibir la información, o el 012 si están dentro de la Comunidad de Madrid. Pero que llamen porque, bueno, hay atención muy especializada de profesionales estupendas que las van a ayudar mucho. Tengan claro que van a dejar la relación o no la van a dejar, ¿eh? Muchas veces se trabaja con las mujeres y todavía no se sabe si van a dejar al agresor. Mi objetivo siempre de trabajo ha sido aumentar la calidad de ellas, la calidad de vida de ellas. Luego ya según se ha ido aumentando, pues hemos ido consiguiendo mis objetivos reales, ¿no? Pero en un principio es que ellas estuvieran bien. Estuvieran bien, que no es poco decir, ¿no? Claro, vosotras, me imagino sois casi todo mujeres, ¿no? En los puntos de atención de violencia. Había dos compañeros. Uh-huh. Creo que en estos momentos hay uno, pero no lo sé porque hay muchos puntos de violencia en la Comunidad de Madrid. En estos momentos no te puedo decir, pero sí, la mayoría somos mujeres. De acuerdo. Vosotras cuando viene una... Lo digo porque siempre se dice, ¿no? Llamar al 016 y se van a arreglar todos los problemas, ¿no? En concreto, ¿qué es lo que hacéis con las mujeres? Mira, ¿cuántas veces van? ¿Cuánto tiempo están? ¿Qué recursos se les ofrecen, ¿no? Mira, hay tres profesionales, una trabajadora social, se las atiende a nivel social, a nivel jurídico, una abogada, y a nivel psicológico, una psicóloga. Entonces, la primera entrevista la va a hacer siempre con con la trabajadora social del punto de violencia, y bueno, ahí se va a ver qué necesidades tiene la mujer. A lo mejor tiene, aunque no se quiera separar, aunque no quiera denunciar, ¿no? Porque no es imprescindible que ponga denuncia a la mujer. Aunque no vaya a denunciar, bueno, pues se puede asesorar por si se quiere separar o para que ella se vaya haciendo una idea. Entonces, se la deriva a la abogada. Y también, bueno, pues a la psicóloga si necesita atención psicológica, ¿no? Y con la trabajadora social, pues también trabaja las necesidades sociales, las relaciones con los hijos, que muchas veces, la mayoría de las ocasiones también están muy dañadas. Seguimiento en el duelo, autoestima. Bueno, o sea, es bastante completa, ¿no? Sí, sí, hay una atención de verdad, no es porque sean compañeras, pero hay una atención, hay muy buenas profesionales dentro de los recursos de violencia y hay profesionales muy, muy especializadas. ¿Son terapias o procesos en general exitosos con las mujeres que tratáis o no tanto? Hombre, hay de todo. Hay casos, yo llamo que hay casos crónicos en mujeres por lo que sea, se han quedado en esa historia y no van a salir nunca, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres salen adelante, claro que sí. Claro que sí. De la violencia se puede salir. Quiero decir, antes de terminar, tengo un par de cosas todavía, no te preocupes. Ah, vale. No, quería decir una cosa muy importante, que la violencia, tenemos la obligación moral de, como ciudadanos y ciudadanas, denunciar la violencia. Podemos denunciar si sabemos que una vecina está siendo maltratada o una amiga, o por favor, tenemos que hacerlo. Si escuchamos golpes en nuestra casa, hay que llamar por teléfono. No tenemos ni que identificarnos, pero tenemos que llamar por teléfono, por favor. No tenemos que meter... O a la policía, ahí a la policía, para que vaya a la policía. Y igualmente, si vemos una agresión en la calle, no meternos, nunca meternos, entre medias, pero no seguir andando. Por favor, llamar a la policía. Uh-huh. Estás hablando de agresiones físicas, ¿no? O sea, la figura jurídica por la que se condena a hombres a penas de cárcel o las que sean, ¿son todas por violencia física o también las hay por violencia de otros tipos que hemos mencionado antes? La ley contempla todos los tipos de violencia, la violencia psicológica también, la sexual, la social, todos los tipos de violencia. Pero sí que es verdad que es muy difícil demostrar la violencia psicológica. Al final, bueno, pues pueden hacer un informe psicosocial, un informe psicológico de un perito, de una perita o un perito. Pero es muy complicado porque él me ha dicho y el otro lo va a negar. Entonces, bueno, puedes llevar testigos. En fin, la mayoría de las denuncias que siguen adelante y se obtiene una orden de alejamiento, porque lo mejor de la ley es que te, te den una, o sea, yo denuncio para obtener, o cuando se trabaja con la mujer que denuncia es para que obtenga una orden de alejamiento, para que la mujer se segura. Pero eso lo otorga un juez, ¿no? Eso lo otorga un juez, claro. Y para que el juez otorgue la orden de alejamiento tiene que ver que hay un riesgo existente, ¿no? Claro, me imagino que habrá una serie de recursos, pisos, profesionales, atenciones y demás. Durante los años de la crisis, ¿esto cómo ha estado? Y combino esta pregunta con otra, ¿no? ¿En los ayuntamientos o en las administraciones gobernadas por unos partidos y por otros hay diferencia? Pues mira, es el tema de la violencia de género está centralizado en la comunidad, la Dirección General de la Mujer, que es la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Entonces, es un partido político. No puedes comparar. Claro, no te puedo decir. Los ayuntamientos, es que tienen la subvención de cada ayuntamiento tiene una subvención del Ayuntamiento de Madrid según el número de habitantes para poder trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género. Uh-huh. Entonces, ¿se están dedicando recursos realmente o ustedes en falta más apuesta por este asunto? No están los mismos recursos. No han subido, pero no han bajado. Vale. Están los mismos. Uh-huh. Vale. En violencia de género. Uh-huh. Vale. Bueno, nos queda, si quieres, ya poquito, ¿no, Miriam? Yo te quería, sobre todo, hablar un poco de la preguntar por la prevención, ¿no? O por qué mensaje daríamos. No sé si incluso dividirlo a hombres y a mujeres, ¿no? O sea, ¿o cómo? ¿O a todos? A todos, ¿no? Yo creo que a todos tenemos que empezar, sí, ¿no?, a globalizar un poco. Uh-huh. Pero bueno, claro, es que el papel de uno y el de otro también es distinto, ¿no? Para que hagan ellos. Yo creo que lo importante es que seamos conscientes de que no vivimos en una sociedad igualitaria, que vivimos en una sociedad desigual y que es muy posible que nuestras actitudes, hay algunas que podemos modificar, pero hay otras que nos va a costar mucho modificar y tal vez a partir de cierta edad, bueno, pues no las vayamos a modificar, no nos apetezca. Pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros sobrinos, con nuestras sobrinas. Tenemos que tener cuidado con los niños y con las niñas pequeñas, ¿no? Van a seguir viendo Disney, pero también hay muchísimos cuentos coeducativos maravillosos, ¿no? Hay que compensar, hay que contar que tienen los mismos derechos, que una niña no llora más. Hay que dejar que los niños lloren, por favor. Esto de los niños que no llores, que no es, pareces una nenaza, es una auténtica tortura. Dejemos que nuestros hijos lloren, que es muy importante. Uh-huh. Intentemos educar sin violencia, sin control. Si te da miedo, te aguantas. Te quedas en tu casa y llamas a una amiga o hablas con tu pareja, pero no contagies ese miedo. Que sean libres, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener hijos e hijas independientes, libres, que puedan decidir, uh-huh, independientemente de si sean hombres o sean mujeres. Y que yo, claro, yo llamaría también una reflexión general, o sea, ¿qué se necesita en este mundo, ¿no? ¿Qué queremos tener, ¿no? Escuchar programas de radio como estos, ¿no? No ver la basura que nos meten en la televisión, al final comemos mierda, acabamos hechos mierda, ¿no? Y con lo que vemos en televisión o en donde sea, exactamente igual, si nos metemos mierda, somos mierda, ¿no? Entonces yo abogaría por lo que no sea la mierda. Claro, sí, totalmente. Así que, bueno, pues no sé, creo que hemos podido hacer un panorama un poco global, ¿no?, de cómo es la violencia machista, ¿no? Y que, miren, te quiero agradecer que hayas venido. Gracias a ti, estoy encantada. Se me ha hecho cortísimo. Sí, sí. Pues nada, pues podemos venir otro día. Cuando haya, si quieres, alguna novedad o cosas que... Cuando quieras. Que quieras enfocarlas con otra perspectiva, vale, podemos hacerlo. Estupendo. Muchísimas gracias, Miriam. A ti. Hasta pronto. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente